tristecino. Soñar me está acabando mi existencia. Tú lo sabes. Peregrino, solo pena y dolor para mí es la vida. Rumbo al abismo. Lucha tanto, pobre de mí, oh tristecino. Soñar me está acabando mi existencia. Tú lo sabes. ¿Qué voy a hacer si he de seguir cual peregrino? Solo pena y dolor para mí es la vida. Pena, pena, la pena me está matando. Pena, pena, yo tengo pena contigo. Pena, pena, la pena me está matando. Pena, pena.